Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas, industriosa entre cables, y Alberto Sansegundo, que también esforzado escribe los programas y os los cuenta frente al micrófono, os saludamos y os invitamos a compartir con nosotros una espero que entretenida e interesante hora de radio. Una hora que en el caso de esta noche se constituye en el inicio de una serie de tres emisiones que vamos a dedicar a Bessie Smith, la genial cantante de blues del primer tercio del siglo pasado, de cuya trágica muerte se cumplirán el próximo 26 de septiembre 80 años. Bessie Smith, que llegó a ser conocida como la emperatriz del blues, es uno de los nombres míticos de la música del siglo XX, al mismo nivel que otras cantantes clásicas como Billie Holiday o Ella Fitzgerald, o que otras más recientes como Nina Simone y Aretha Franklin, las cuales ya han tenido aquí, en Buscando Leones en las Nubes, sus respectivos homenajes. Falta tan solo Aretha Franklin, y en los próximos meses subsanaremos esa carencia. Compartiendo con estas otras artistas, en mayor o menor medida, ciertos rasgos biográficos no demasiado amables, unos orígenes humildes, una infancia difícil, una vida proclive a los excesos, unas relaciones sentimentales conflictivas, una muy libre y a veces dificultosa expresión de la propia sexualidad, un constante coqueteo, siendo cauto en la expresión, con el alcohol y las drogas, unas frecuentes inmersiones en los abismos de la depresión, tiene también en común con ellas otros rasgos más luminosos: la potencia de su voz, la sensibilidad exacerbada, la intensidad de vida y obra, la inusual capacidad para convertir en personales, casi biográficas, las interpretaciones de unos temas que, escritos en general por otros, parecen salir de los rincones más íntimos de sus torturadas almas. En sus 43 escasos años de vida, Bessie Smith dejó grabados 160 temas, registrados entre 1923 y 1937, el año de su muerte. En los tres programas que ahora iniciamos, os ofreceré 43 de ellos, casi todos piezas cortas, en torno a 3 minutos cada una, conforme a las posibilidades que permitía en la época la aún balbuceante industria fonográfica. La mayor parte de las canciones escogidas pueden encontrarse en Bessie Smith The Complete Columbia Recordings, una compilación publicada en 1991 que recoge 5 volúmenes, con 10 CDs, en los que está lo esencial de la obra de nuestra invitada. En el muy completo cofre en el que se presentan los discos, se incluye también un interesante folleto con un extenso texto de Chris Alverson, el mayor especialista sobre la vida y la obra de Bessie Smith, autor de una biografía de referencia sobre la artista que vio la luz en Estados Unidos en 1972 y que yo sepa, aún no ha sido traducida al español. Fragmentos de esa publicación se presentan en el programa de esta noche, como introducción a los diversos temas. Confío en que este primer programa de homenaje a Bessie Smith en Buscando Leones en las Nubes pueda interesaros. Las personas cuyo trabajo consiste en convertir el nombre de un artista en un apodo reconocido son, por la propia naturaleza de su tarea, dadas a la exageración. Suelen envolver a sus clientes en superlativos que, después de haber sido usados en exceso durante mucho tiempo, suelen quedar sin valor y, muy a menudo, el elogio exagerado que contienen se queda en eso. Hay siempre, por supuesto, algunas excepciones, y Bessie Smith es una de ellas. Burning hands without me maybe aggravating bubble. I'll do anything you say, anything you say. But when you go studying, do you sit around my way? So Papa, just treat me pretty, be nice and kind. The way you're treating me will make me lose my mind. Aggravating bubble, don't you try to two-time me. Llamarla reina del blues fue obviamente una estratagema promocional. Pero después, cuando la propaganda publicitaria aumentó vertiginosamente y se convirtió en emperatriz, nadie lo objetó. Ambos apelativos acabaron por resultar sumamente apropiados y aún más cuando la verdadera nobleza llegó a corroborarlos. El príncipe de Gales nos guiaba, contaba una vez la bailarina cantante Mae Burns, recordando una visita al castillo de Windsor a comienzos de los años 30, cuando llegamos hasta un enorme retrato de la reina María. «¡Qué mujer tan regia!», dije. El príncipe asintió con la cabeza y contestó: «Sí, creo que hay solamente dos mujeres verdaderamente regias en este mundo, mi madre y Bessie Smith». Gave to me, but outside of every papa saw. When he pawned my things, I said, "Your dirty old feet." Now then he turned around and knocked out both of my teeth. Outside of that, he's all right with me. Bessie era una reina, decía Ruby Walker, su sobrina política. Quiero decir, la gente la miraba y veneraba como si fuera una reina. Entraba a una habitación o salía a un escenario, y la gente no podía evitar darse cuenta de su presencia. Era esa clase de mujer, fuerte, guapa, con una personalidad tan grande como una casa. No pasaba desapercibida, no Bessie. Ella te hacía saber que estaba allí y no tenía que abrir la boca para hacerlo. Por supuesto, Bessie llevó consigo su presencia dominante a la sepultura, pero su arte, capturado en una película de 17 minutos y 160 grabaciones de 3 minutos, la ha vuelto inmortal. Durante décadas, también vivió en la memoria de los que la conocieron y oyeron, pero estos iban decreciendo conforme se acercaba el final del siglo pasado. En mis muchos, muchos años, no recuerdo jamás un artista que pudiera provocar la reacción de sus oyentes como Bessie Smith lo hizo, dijo el fallecido Frank Schiffman, dueño de los teatros Lafayette y Apolo de Harlem, cuando Bessie era cabeza de cartel allí. Cualquiera que fuera el sufrimiento del mundo, cualquiera que fuera la tristeza que ella sentía, la trasladaba a su modo de cantar y el público lo percibía y respondía. I feel sad. El director de orquesta C. Oliver recordaba haber visto a Bessie hipnotizar y hacer caminar a un miembro del auditorio durante una presentación en Baltimore. Ese hombre estaba completamente fascinado por el canto de Bessie, y mientras ella caminaba lentamente hacia atrás, mirándolo directamente a los ojos, él la seguía. El baterista Sati Singleton, que tocó para Bessie en Nueva Orleans, comparaba sus actuaciones con sermones. Podía hacer esa clase de cosas, decía, porque sus canciones eran como himnos de iglesia de los que te paralizan. El guitarrista de Nueva Orleans, Danny Barker, estaba de acuerdo. Si se tiene la referencia de alguna iglesia, gente que haya llegado del sur como yo, reconocería una similitud entre lo que ella hacía y lo que aquellos predicadores y evangelistas de allí hicieron y la forma en que movían a la gente. Bessie podía producir hipnotismo masivo. Cause I done put my good man El estilo absorbente de Bessie también influenció a otros cantantes, no solo a las damas del blues de su tiempo, sino sin duda a generaciones de vocalistas que vinieron después, desde Billie Holiday hasta Janis Joplin. Era en su época lo que Aretha Franklin es en la nuestra, la única cantante cuya combinación de talento musical, honestidad artística y buen gusto la separa de todas las demás. No es raro que Aretha, la indiscutible reina del soul, vea mucho de ella misma en la emperatriz del blues. Cuando Bessie empezó a grabar, no había micrófonos, solo una pesada bocina en forma de cuerno que no captaba todos los matices de una ejecución. Pero había una cruda sinceridad en lo que registraba y nunca decoraba lo grabado. Los avanzados equipos electrónicos de grabación de hoy en día pueden no solamente realzar la voz de un cantante, sino, categóricamente, engañar y crear una apariencia de talento donde no existe. Ni aún el más sofisticado equipo de grabación puede fingir esas cosas especiales que dan a las ejecuciones de Bessie Smith, Aretha Franklin, Mahalia Jackson y un puñado de otros cantantes, como Carlos Gardel y Edith Piaf, su calidad duradera. Un cierto bombo puede haber dado a Bessie su título, pero es su verdadero arte, capturado primitivamente, teniendo en cuenta los niveles de hoy, lo que le permite continuar dejando su marca en las divas del soul y cantantes de cabaret. A gal named Sue. Bessie nació un 15 de abril, probablemente de 1894, aunque en los tiempos de su nacimiento, en Chattanooga, Tennessee, los negros eran tan poco considerados que no se hacían registros. Solamente los datos que proporcionó en su certificado de matrimonio fijan la fecha en el año de 1894. Era hija de William y Laura Smith. Su padre era un trabajador y predicador baptista a tiempo parcial, que murió antes de que Bessie fuera lo suficientemente mayor para recordarlo, y antes de que cumpliera los 10 años, había perdido también a su madre y a su hermano. Sobre Viola, la mayor de las hermanas, a quien un desconocido dejó una noche una niña a su cargo, recayó la tarea de criar y cuidar al resto de la familia. Late at night, and still he. Su casa era una choza de madera de un solo cuarto en Charles Street, en el barrio Blue Goose Hollow de Chattanooga, Tennessee. Bessie la describiría más tarde como una cabaña destartalada, en la que las ratas superaron en número a la familia Smith. Amargada y avejentada, Viola trabajó mucho, lavando ropa, que hervía encima de una estufa de carbón al aire libre, y cuando no estaba lavando, cocinaba. Clarence, el miembro masculino mayor de la familia, hizo todo lo posible para ayudar al desempeñar todos los trabajos que pudo encontrar, pero carecía del impulso para explorar el mundo más allá de Chattanooga. En 1904, cuando una pequeña compañía ambulante llegó a la ciudad y ofreció a Clarence su primera oportunidad de salir de su casa, él no la dejó pasar. Habiendo sido siempre un payaso, Clarence había mostrado mucho interés en el teatro, y su entusiasmo se había contagiado a Bessie, que solo tenía 9 años cuando entró en el concurso semanal de aficionados del Teatro de Marfil. Al ver a su hermano favorito salir de la ciudad como maestro de ceremonias, tomó la determinación de que algún día seguiría sus pasos. Bessie probablemente nunca habría formado parte del mundo del espectáculo si no hubiera sido por Clarence. Ella y Clarence a menudo se reían de cómo él la animó a salir y bailar en las aceras y de cómo a Viola no le gustaba. Sin embargo, supongo que a ella sí que le gustaba el dinero. Hard to lose. Bessie ahora asistía a la escuela West Main Street, pero a menudo pasaba sus tardes y fines de semana actuando en las calles, acompañada a la guitarra por otro hermano, Andrew. Se les podía ver con frecuencia alrededor de la calle 9, un tramo largo de la cual centraba la vida nocturna de la ciudad negra. Pero a veces se quedaban en su propio barrio, enfrente del Salón del Elefante Blanco, entre la 13ª y Elm Street. Los clientes habituales de la taberna eran buenos con los hijos de los Smith, su generosidad aumentada por las ofertas del establecimiento. Will Johnson, un amigo de Andrew, todavía recordaba al dúo en 1974. Ella solía cantar «Baby, won't you please come home», decía, y cada vez que alguien le echaba una moneda, ella decía algo como «Está bien, Charlie, darle a la iglesia». Yo siempre pensaba que tenía más talento como intérprete, ya sabes, bailar y hacer reír, que como cantante. Por lo menos en aquel tiempo, yo no recuerdo haber quedado particularmente impresionado con su voz. Sin embargo, ella sí que sabía cómo hacer mover el dinero suelto de un bolsillo. En 1912, Clarence regresó a Chattanooga con la compañía de Moisés Stokes para representar un par de shows en un teatro de 9th Street. Lo organizó todo para que los directivos de la compañía, Lonnie y Cora Fisher, escucharan a Bessie en una audición, que ella superó con éxito. Así fue como Bessie Smith inició su carrera profesional como bailarina en la compañía de Moisés Stokes, y no, como algunos escritores han querido hacernos creer, después de haber sido secuestrada y arrojada, gritando y pataleando, fuera de una bolsa de arpillera por los esbirros de la cantante Ma Rainey. Esa colorida historia no tiene de cierto más que el hecho de que Ma Rainey estaba presente cuando Bessie dejó Chattanooga porque ella era la vocalista principal de la compañía de Stokes. Don't bring no ghosts in the front camera to the back door. Se ha dicho que Ma Rainey fue la mentora de Bessie, la persona de quien aprendió todo lo que sabía, pero el estilo de Bessie contradice esa teoría, como lo hacen los recuerdos de la gente que la oyó cantar en esos años de formación. Ma Rainey pudo haberle enseñado unos cuantos pasos de baile o mostrado cómo caminar en el escenario, decía el fallecido actor Leigh Whipper, quien oyera por primera vez a Bessie en 1913, cuando él administraba el Teatro 81 de Atlanta. Pero Bessie nació con esa voz y tenía su estilo propio cuando la oí por primera vez en Atlanta. Era solo un adolescente, y era evidente que no sabía que era una gran artista. No sabía cómo vestirse, solo cantaba con sus ropas de calle, pero era tan natural que podía arruinar la actuación de cualquier otro. Solamente ganaba $10 a la semana, pero la gente echaba dinero en el escenario y los ayudantes recogían cerca de $3 o $4 para ella después de cada actuación. Thank you. El gran tema de las más de 100 canciones grabadas por Bessie Smith es el del sexo opuesto y el sufrimiento que puede causar. En la mayoría de las canciones, Bessie asume el papel de la mujer abandonada, ignorada y rechazada, cuyo amor hizo que fuese despreciada o muchas veces objeto de abusos, incluso físicamente. Y ella entrega esas historias cotidianas con una tristeza que parte el corazón, alternando el poder de su voz con momentos de extrema delicadeza. Con Rocking Chair Blues, un significativo ejemplo, rezumando tristeza, de la atmósfera desgarrada y melancólica que envolvía la mayor parte de las interpretaciones de Bessie Smith, ponemos fin por esta noche al primer programa de la serie de tres que dedicamos a su figura, con ocasión de la celebración del 80º aniversario de su muerte, que se cumple el próximo 26 de septiembre. Entre sus sufrientes pero delicadas canciones, habéis escuchado fragmentos de su biografía, extraídos del texto del experto Chris Alverson, que acompaña la recopilación en 5 volúmenes de la música de Bessie Smith, grabada para Columbia Records. Con el deseo de que hayáis podido disfrutar del programa, nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como creador del programa y encargado también de su locución. Pasad una buena semana. Adiós.